A continuación leeré el pronunciamiento del movimiento por nuestros desaparecidos en México. Ciudad de México, 10 de mayo del 2017. Hoy como hace 6 años, las madres con hijos e hijas desaparecidos en México nos hemos reunido en este día que debería ser especial y lleno de amor. Debería ser un día de fiesta, en celebración del día que nos convertimos en madres, el día que dimos vida. Sin embargo, el crimen organizado y el Estado fallido nos ha arrebatado no solo a nuestros hijos e hijas, sino también la paz, la salud y hasta la vida. Desde hace muchos años, las madres, padres, hijos, hermanos y tíos de los desaparecidos hemos superado en la búsqueda al Estado, que sigue sin tomar completamente su responsabilidad en investigaciones, peritos, rastreadores de fosas, expertos forenses e incluso en abogados. Ello para subsanar las deficiencias del Estado y su insuficiente voluntad de atender esta grave problemática. Las miles de personas desaparecidas y las miles de personas encontradas no identificadas en fosas comunes y en fosas clandestinas en México requieren urgentemente de la atención del Estado en su conjunto. El movimiento por nuestros desaparecidos en México hemos trabajado por más de 2 años en aportar y recalcar las necesidades legislativas para poder aspirar a dar solución a esta emergencia nacional. Trabajamos con los legisladores para hacerles entender que no era un capricho de las familias, sino una necesidad real basada en la dolorosa experiencia de miles de personas mexicanas y centroamericanas que hemos recorrido por años las instancias procuradoras de justicia y que hemos visto con dolor y frustración que no solo el sistema de justicia no estaba preparado para las desapariciones, sino que además sigue estando en contra de darle la verdadera dimensión a esta tragedia. Hoy venimos a recordarle a esos actores políticos que manejan nuestro país, a los que hacen las leyes y sobre todo a los responsables que las hacen cumplir, que tienen una deuda permanente con todas las personas desaparecidas y con sus familias, la cual únicamente puede ser saldada con la búsqueda en vida real y efectiva, con la localización e identificación de los restos que se encuentran en fosas comunes y fosas clandestinas, con la digna atención integral a las necesidades de las familias y sobre todo con garantizar la verdad, memoria y justicia de nuestros hijos. Venimos a exigirles una ley general en materia de desaparición de personas